Señoras y señores, bienvenidos un lunes más, bienvenidos a Aurrera Beti, bienvenidos al último programa de esta temporada. Como todos los lunes y con esta sintonía, os saludamos desde el 100.8 de la FM, desde los estudios del Artecale 14. Hoy Eraiz Corbe al habla y a mi derecha mi gran compañero Kini Molina. Gabón, buenas noches. Muy buenas noches, Oyer. Y al otro lado de la pecera, en este último programa ya con el micrófono en la mano, Gorka Domínguez, nuestro técnico de sonido. Gabón, buenas noches a todos. Como decía, comenzamos el último programa de esta segunda temporada. Comienza Aurrera Beti. Comenzamos este programa número 63, como bien decía Oyer, el penúltimo de esta segunda temporada. Hoy vamos a hacer un repaso rápido a lo que va a ser el programa del día de hoy. El último. El último programa. Oyer tiene ganas de seguir. O sea, Kini tiene ganas de seguir, ¿eh? El último programa de la temporada, este programa número 63. Como decía, vamos a hacer un repaso rápido a lo que va a ser estos 90 minutos de información deportiva, estos 90 minutos de todo lo que ha acontecido este fin de semana y lo que va a acontecer la semana que viene. Incluso daremos adelantos de lo que van a ser un poco más algún resultado más de alguna competición fuera de fechas. Nosotros terminamos aquí, pero bueno, avanzaremos todo esto. Como siempre, presentar al equipo, que ya lo ha hecho Gorka, o sea, lo ha hecho Oyer. Tenemos a Gorka, tenemos a Oyer. Vamos a hablar de las diferentes secciones del programa. Como siempre, vamos a hablar de la efemérides. Hoy vamos a hablar de una efeméride que tiene que ver con altura. Hablaremos de la primera ascensión al Monte Everest. Daremos los resultados deportivos, como bien decíamos. Tenemos una entrevista especial. Una entrevista que nos ha costado conseguir. Solo que, bueno, en último momento vamos a tener que hacerla por teléfono. Nos ha avisado el entrevistado. Bueno, vamos a presentarlo una vez. Oyer, ¿quién va a ser el entrevistado de hoy? Para esta ocasión tan especial, este último programa de esta segunda temporada. El año pasado cerrábamos la temporada con el gran Pachi Puñal, protagonista ayer en la última jornada. Y yo creo que era difícil mantener el nivel, pero creo que lo hemos hecho. Yo creo que voy a seguir manteniendo el suspense y que nuestros oyentes sigan enganchados a Aurrera Beti para saber quién es el entrevistado. También, también hablaremos con Inma Domínguez, la nutricionista, esa dietista nutricionista. Haremos un pequeño repaso, una pequeña dieta, por así decirlo, de lo que va a ser para mantenernos en verano, y nos despediremos de ella hasta la temporada que viene, ya que ha sido una colaboradora que nos ha aportado mucho en este programa. Tendremos, como siempre, la canción deportiva. Esta ocasión Gorka nos ha dicho que es una canción algo relacionada con nuestro invitado sorpresa de hoy. Tendremos los señalamientos deportivos y toda la mejor música que nos ha preparado el DJ Gorka, DJ Caraloco. Y como no, ya para antes de empezar con las efemérides, vamos a dar los datos este programa que estáis escuchando, ¿cómo se llama ayer? Aurrera Beti. El programa deportivo de Berriozar y Ratia, ahí está nuestro eslogan. Yo creo que ya se lo tiene que saber todo Berriozar, pero bueno. Y Gorka, ¿esto a través de qué dial se emite? Del 100.8 de FM. Eso a través de las ondas y en internet. Eguzquiplaza.net. También disponemos de un correo electrónico. aurrerabetiquirolac@gmail.com. Y un número de teléfono. El 948... 06-55-99, que Gorka no lo encontraba entre los papeles. Hay aquí unas cuantas cosas y no encontraba, ¿no? Bueno, pues he hecho la presentación de lo que va a ser el programa de hoy. Vamos a pasar directamente a hablar de esa efeméride de la primera ascensión al Monte Everest. Pues sí, Kini, en esta última efeméride del año, mejor dicho, de la temporada 2012-2013 de Aurrera Beti, vamos a hablar sobre la montaña más alta del mundo. Vamos a hablar sobre el monte Everest de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a hablar de ella, puesto que hace... nada más y nada menos que, si no me equivoco, son 90 años. No, 60. ¿No? No, 1933. Ah, bueno, vale. 90 años. Sí, pero no eso, ahí no se coronó la cima del Everest. No se coronó. Pero bueno, la primera ascensión fue en 1953, la primera ascensión hasta la cima del Everest. Pero bien hay que decir que varios años antes ya se habían intentado diferentes ascensiones. Como decía, traemos a la palestra hoy el Monte Everest debido a que un 29 de mayo, por lo tanto, pasado mañana, se cumplirán exactamente 60 años... se logró la ascensión por primera vez a la montaña más alta del mundo, el Gran Everest. Y fue una expedición británica de 9 miembros dirigida por John Hunt, el barón de Whitefoot, volvió al Nepal, seleccionó 2 pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Boulton y Charles Evans, llegaron a 100, o se quedaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo. No lograron llegar hasta la cima. Retornaron al campo base al día siguiente. Y al día siguiente, la expedición, con su segunda pareja de alpinistas, realizaron un intento de nuevo hasta la cima. En esta ocasión se trataba del neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzin Norgay de Nepal, que lograron hacer cima a las 11:30 del mediodía. En la época, ambos declararon que había sido un esfuerzo épico, un esfuerzo titánico, toda la expedición. Pero años más tarde, el nepalí Tetsing reveló que Hillary fue el primero que puso el pie en la cima y, por lo tanto, fue o es hoy en día considerado el primer hombre que ascendió al Everest. La noticia del éxito de la expedición llegó rápidamente a Londres, concretamente en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. Anteriormente, desde 1924, varias habían sido las expediciones que intentaron hacer cima sin éxito. Y como todos bien sabemos, posteriormente muchos han sido los que han coronado esa cima. Pero para siempre quedará esa primera ascensión al Monte Everest de Tenzin y Hillary. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, con esta canción de Marea vamos a pasar a los últimos resultados del año y comenzamos como de costumbre y en esta ocasión con más razón, tomando aire, esta vez sí, Kini. Sí, esta vez sí. Hablamos, como no, de la salvación de Osasuna. 39 puntos le han bastado esta temporada para lograr matemáticamente la salvación a falta de una jornada. Todavía había margen. Sí, margen con un Real Madrid, hay que recordar. Bueno, como decimos, Osasuna logró, como todos vosotros sabréis, la victoria el pasado domingo, ayer por la tarde en el Sadar, 2-1 ante Sevilla, y con un protagonista de excepción, un protagonista que ha pasado por los micrófonos de Aurrera Beti. Con Pachi Puñal, al final, el que siente la camiseta, el que siente los colores, yo creo que sale en esos momentos y el capitán ejerció sus galones, además con un golazo espectacular. Dio en primer lugar el empate a Osasuna y luego posteriormente provocó una falta que Cejudo se encargó de materializar, logrando la victoria y con mucha suerte, vamos a decir, puesto que prácticamente Kini comentaba a micrófono que cerrado que todos los santos se postularon a favor de Osasuna. Yo voy a decir que todos los astros se alinearon para que el resto de equipos perdieran y Osasuna lograra la salvación matemática. En primer lugar porque él hizo lo que tenía que hacer, pero luego porque en cierta manera tuvo suerte también, ese pelín de suerte que quizá le ha faltado en algunas fases de la temporada, para que el resto no lograran victorias y, por lo tanto, matemáticamente, estando en estos momentos a 5 puntos del descenso, esté Osasuna un año más y, si no me equivoco, son 14 seguidos los que Osasuna estará en primera. Rico, además. Igualan. Igualan. 14 años en Osasuna... El problema es que tiene Osasuna es que si baja, la última vez le costó creo que fueron 7 años. Siete años. Bueno, pues hemos disfrutado 14 años, esperemos que sea 15 y de aquí en adelante muchos más. Vamos a acabar con un pequeño repaso. Tenemos a Mallorca con 33, Zaragoza con 34, al igual que Celta. El Deport tiene 35 y de ahí para arriba ya salvados. Osasuna, Granada, Valladolid con 43. Kini, me parece que hace 6 jornadas, si no me equivoco, hicimos una pequeña porra aquí en Aurrera Beti. Si hoy acabara la liga, la habrías clavado. Sí, habría clavado. Esos 3 equipos que dije que iban a descender están ahora mismo en la zona de descenso. Queda una jornada, a ver... La semana que viene que ocurre. De momento yo la tendría acertada. Bueno, pues ese ha sido el repaso a la actualidad rojilla. No sé si quieres comentar algo de lo que ha sido toda esta temporada siguiendo al equipo rojillo. Yo creo que en 2 palabras, objetivo cumplido. Sí, Osasuna, su liga es la permanencia y si surge algo mejor, vale, pero esa es su liga, la permanencia. Si luego te da alguna alegría y haces alguna cosa especial, pues mira, mejor que mejor para la afición. Pero esa es la Liga Osasuna. No puede aspirar con un presupuesto tan limitado que tiene y esos jugadores, ahora mismo una Champions, pues está como muy lejos. Si tuvieras que elegir un protagonista de esta temporada... Yo me quedo con Andrés, yo el portero. portero. Es el jugador de primera división que creo que más minutos tiene jugados. Pues esto ha sido lo que ha dado de sí el deporte rojillo. Y vamos a pasar a otros rojillos, pero en esta ocasión los equipos locales. Comenzamos como de costumbre con el Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con el Primera Regional, que se despide del, vamos a decir, del sueño de la Copa. El Primera Regional, sí, jugaba contra el Peña Sport, lo hizo en Berriozar, lo hizo a las 8 de la tarde, era un horario un poco inusual aquí en Berriozar. Y bueno, una pequeña derrota, por así decirlo, un 2-6 en contra del equipo de Berriozar-Tarra. Me parece que fue empate a cero en el partido de ida en Tafalla, y no pudieron los de Berriozar aprovechar ese buen resultado a priori, que era el empate a cero fuera. Sí, yo creo que andaban pensando en los calderetes del día de después. Pasamos a continuación a hablar del Segunda Cadete, último partido, si no me equivoco, de la liguilla de ascenso, en el cual el equipo Berriozar-Tarra tampoco pudo lograr la victoria, a pesar de que ya matemáticamente era imposible lograr el ascenso. Segunda, primero, perdón, Cadete a 2, San Jorge 2. El Infantil B tenía jornada de descanso, por lo tanto pasamos a hablar del Regional F. Las chicas de Berriozar jugaban contra Osasuna, lo hicieron en Guartaraquil a las 5 menos cuarto el sábado, con una derrota de 1-2. Tenemos que decir que fue un partido muy, muy, muy igualado, tan igualado que Osasuna, que fue el vencedor, ganó en el último minuto, por así decirlo, en el tiempo de descuento. Se adelantó el equipo de Berriozar-Tarra de un gol de Amaya, que mantuvieron toda la primera parte. En la segunda parte llegó ese envite de Osasuna, ese empate, y luego, como hemos dicho, en el minuto de descuento, en el minuto 43, Osasuna materializó ese gol que le dio la victoria de esta Copa de la Federación femenina. Perdón. Una pena, el equipo de Berriozar, que realmente ha hecho una Copa espectacular llegando a la final, pero que no pudo llevarse la victoria, a pesar de que el resultado ha sido, como ya nos tiene acostumbrados, muy ajustado. Vamos a seguir hablando de fútbol, vamos a hacer una rápida y nota sobre otro equipo, es el San Cristóbal, que bueno, las noticias que nos llegaban es que el año que viene no seguirá en la categoría, se despide de esa categoría que estaba disputando, por lo tanto el año que viene no habrá regional preferente en Berriozar, porque el San Cristóbal no va a inscribir al club. Lo dejamos aquí, el año que viene ampliaremos la noticia. Pasamos a continuación a hacer un pequeño repaso, vamos a decir, de lo que ha sido la temporada para los equipos de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Semana a semana hemos hablado de las diferentes clasificaciones, de los diferentes resultados. Vamos a ver cómo han quedado un poco las clasificaciones en las diferentes categorías. Comenzamos, como de costumbre, por el senior masculino, enclavado en la primera autonómica, que en esta temporada no ha tenido la suerte de la temporada pasada. El año pasado jugó fase de ascenso para pasar a categoría interautonómica. No logró el ascenso, ha tenido ciertas bajas este año en forma de gente que se le ha ido y también de lesiones. Y ha tenido que luchar por los puestos del 9 al 11, o lo que es lo mismo, por los puestos de descenso. Al final ha quedado en el puesto número 10, que en principio descendería, pero parece ser que hay algún equipo que probablemente el año que viene no siga en competición en esta primera autonómica, y por lo tanto es probable que el equipo Berriozar-Tarra pueda mantener la categoría, vamos a decir, en los despachos. Uno de los mejores clasificados este año es el junior masculino, enclavado en segunda autonómica, que disputó la fase de ascenso para subir a primera autonómica con los tres mejores equipos de la categoría: Larraona B, Lagunac, Loyola y Berriozar. y al final no pudo lograr victoria en esta última fase, por lo tanto cuarto clasificado de esta segunda autonómica, el Junior masculino. El cadete femenino, perdón, el cadete masculino, enclavado en la segunda categoría, disputó la segunda fase en los puestos del número 13 al 22 de esta segunda categoría, logrando el puesto número 15 en la clasificación final de segunda cadete. El cadete femenino, pues algo parecido, disputó, se encuentra también en segunda categoría y disputó la última fase en los puestos del 19 al 24, enclavándose en una posición final en el puesto 22. Junto con el junior masculino, el infantil masculino era otro de los mejores clasificados. En la segunda categoría infantil disputó la fase de ascenso, pero no pudo lograr el ascenso a primera infantil debido a que Cementos Porlas Valderribas Alsasua y Mega Calzado Ardoy se le adelantaron y por lo tanto serán los dos equipos que por delante de Berriozar suban a primera infantil. El preinfantil femenino, también en segunda categoría, logró la posición número 12 en la clasificación. Y por su parte, el minibásquet femenino se enclavó en la posición 31 de la categoría. Y el premini femenino en la posición número 28. Esto ha sido el repaso a lo que ha dado de sí el año en lo que al baloncesto, en lo que es la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea se refiere. Mucho ánimo y mucha suerte a todos los equipos y como siempre os recordamos que tenéis toda la información en www.baloncestoberrizar.es y todas las clasificaciones completas en fnbaloncesto.com. Pasamos a continuación a hablar de Taekwondo. Kini, si te parece bien, nos comentas el resultado de una gran taekwondista berriozartarra. Pues sí, vamos a hablar de, en este caso, de Leire Bujanda. Se subió al tercer escalón del podio del Campeonato de España en cadete, en la categoría de 37 kilos, después de ganar tres combates y caer en semifinales por un ajustado marcador de 2-0 ante un rival que fue plata en el europeo hace un par de años. Un excelente resultado teniendo en cuenta que esta deportista es cadete de primer año, lo que hace prestigiar grandes cosas para el futuro, especialmente para el año que viene, donde seguirá compitiendo en la misma categoría, en categoría cadete. Es difícil decir en la misma categoría, puesto que este año compitió en menos de 37 kilos, pues los cuerpos al final evolucionan en estas edades. Pero bueno, está claro que es una gran atleta de Berriozar y una de las destacadas dentro del taekwondo navarro y hoy en día ya dentro del taekwondo a nivel del estado. Sí, pero bueno, no solamente Leire Bujanda viajaba a esta competición en Oropesa del Mar, en Castellón. El resto de participantes del Club Mendialdea realizaron también una buena competición, ganando combates y perdiendo en el punto de oro en algún caso, como es el caso de la taekwondista, perdón, Maider Villaba, Anne Cinto y Aitor Sangu. Hablamos a continuación de Socatira, hablamos de Riquirola, que debido a que el pasado sábado se disputaron en el frontón de Berriozar las finales del Campeonato de Navarra de 4x4 de Socatira en las categorías masculino, femenino y categoría cadete. Con suerte dispar para los equipos berriozartarras. El mayor éxito de todos, sin duda alguna, la chapela lograda en categoría cadete por los jóvenes de Berriozar, que se midieron en la final al equipo de Andramari, uno de los favoritos de la categoría, y después de especialmente la primera tirada muy dura y lograr ganarla, lograron la victoria también de una manera más sencilla, más holgada, en la segunda tirada y se llevaron la tan ansiada chapela. Por su parte, el equipo femenino no logró entrar a la final que disputaban los dos primeros clasificados de la liguilla y se quedó enclavada en la tercera posición de la general. Y el equipo masculino, que también tenía grandes opciones de chapela, no pudo revalidar esa victoria lograda en la categoría de 320 kilos y perdió en la final en favor del equipo de Amayur, que había sido segundo clasificado en 320. Por lo tanto, reparto de trofeos para los equipos berriozartarras: oro y chapela para el equipo cadete, plata y sensaciones dispares para el equipo masculino y un meritorio tercer puesto para el equipo femenino. Bueno, Kini, háblanos un poco de montaña. Vamos a hablar un poco montaña de montaña y escalada. Vamos a hablar un poco de todo. Sí, vamos a hablar de montaña, vamos a hablar de escalada, un poco relacionado todo con todo. Vamos a empezar por la escalada de la Escuela de Escalada del BKE Menditaldea. Bueno, tenemos que decir que se disputaron hace un par de semanas la segunda prueba del campeonato de escalada en bloque, segunda prueba puntuable, donde los berriozartarras Lander Lacasta y Saúl Stalin participaron. Tenemos que recordar que en la primera prueba que se realizó en la UPNA, tanto Lander como Saúl quedaron empatados con 80 puntos en el segundo puesto. En esta segunda competición, el resultado fue cuarto y quinto en la segunda prueba, por lo tanto, en suma de puntos, la clasificación general siguen estando segundo y terceros, pero tienen que estar muy atentos, ya que los hermanos Silvetti y Muniain, que son de la escuela Rocópolis, les siguen de cerca y les pueden arrebatar el podio. Por lo tanto, el 8 de junio será la final en Antoñuti. Animar a los chavales de la escuela de escalada del BKE a que consigan mantener ese segundo y tercer puesto, ya que el primero está inalcanzable, ya que Jorge Rodríguez del Club Sayoa de Corella ha dominado las dos pruebas y ya tiene un margen muy amplio de 200 puntos. Y ahora sí, ahora hablamos de montaña. Para esta ocasión, como siempre, los amigos de la montaña nos mandan una pequeña crónica. Tenemos que decir que el domingo 16 de mayo hicieron la finalista de la temporada 2012-2013, marchando como siempre hacen a la cima del Ireber, donde tienen colocado un buzón y suelen pasar generalmente primero por la cima del Ernaizu. Partieron del pueblo de Arraras, perdón, y el itinerario que hicieron fue el siguiente: Arraras, 675 metros, Campas de Otzola, 905 metros, cima de Ernaizu, 1203 metros, cima de Lirever, 1206 metros, un desnivel acumulado, nos dicen que de unos 600 metros aproximadamente, una distancia recorrida de 10,14 kilómetros y tiempo transcurrido, pues unas 4 horas. Nos dicen que bueno, que para celebrar esta última marcha del calendario, por así decirlo, antes del verano, se fueron a cenar, a comer a un restaurante cercano. Y luego también nos comentan que bueno, el día 9 de junio, fuera de calendario, van a ir al Chalet de Gallego en Huesca para ascender la cima del Pacino, que tiene 1999 metros, que la salida será a las 8 de la mañana desde la Plaza Guski y la excursión es para todo el día. Y bueno, para terminar, nos dan las gracias por la atención que les prestamos en el programa, por hacerles de eco, de altavoz de sus actividades, pero somos nosotros quienes tenemos que agradecerles a ellos que nos envíen esta información, porque gracias a las personas que colaboran con nosotros este programa se hace posible. Por lo tanto, muchas gracias a los amigos de la montaña y a todos los que colaboran con nosotros. Continuamos haciendo el repaso deportivo. Con su forja miserable. Hablamos a continuación de atletismo, mejor dicho, de pruebas atléticas, de running, de trail. Hablamos del trail de Ezcaba disputado ayer domingo en las rampas del Monte Ezcaba, con dos circuitos diferentes, la vuelta de 25 y de 18 kilómetros. Decir que en dos fueron los participantes del BKE, los participantes berriozartarras, Tenemos en la categoría absoluta, en el puesto número 33, a Iñaki Martínez, con un tiempo de 2 horas y 46 minutos. Una gran marca la realizada por este deportista berriozartarra. Y tenemos también en la participación de 18 kilómetros a Iñaki Equiswain. Y a continuación nos vamos a dejar con una canción mientras preparamos la entrevista, esa entrevista final de temporada. Os dejamos con la canción de Piperrack, ¡basta ya! Y os recordamos por última vez en esta temporada que estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia en el 100.8 FM y a través de huskyplaza.net. Bueno, y con esta música tan rapera vamos a pasar a la última entrevista del año. Ya decíamos en la presentación que íbamos a tener sorpresas y cómo no. Aquí tenemos al gran campeón manomanista, gran campeón manista en general, Juan Martínez de Irujo. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. En primer lugar, bienvenido a los micrófonos de Aurrera Beti, a este 100.8 FM, y muchas gracias por contestar a nuestra llamada. Es un placer estar ahí con vosotros. Bueno, Juan, prácticamente por todos conocido, vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de ti. Cuéntanos, ¿con cuántos años empezaste a jugar a pelota y dónde diste esos primeros pasitos, en este caso, en qué frontón? Bueno, yo creo que toda la vida llevo jugando a pelota, ¿no? Tengo fotos, incluso con 2 años en el frontón de Ibero, y siempre he tenido una pelota en casa, ¿no? Ha sido el deporte rey. Mis padres jugaban, mis abuelos, mi abuelo también jugaba, mis tíos también, o sea, siempre he estado metido con la pelota en la vena, ¿no? Por decirlo de una forma. El gusanillo lo llevabas en la sangre. Sí, así es, ¿no? A fútbol en mi casa no había jugado nadie, no había hecho ni otro deporte, solo pelota y pelota y por narices. Muy buenas noches, Juan. Quería hacerte una pregunta, sin más decir que aquí en Navarra el tema de los frontones, bueno, es muy fácil. Yo me acuerdo de una entrevista que hacían a Arguiñano que decía que una pared y una raya blanca ya tienes un frontón. Me imagino que en Ibero, entre el frontón y paredes del pueblo, no habrán faltado esas horas de jugar a pelota. Sí, yo creo que más que todo es porque son pueblos pequeños, ¿no? Y está la desventaja que tienen esos pueblos de que no hay, de que tienes pocas cosas para elegir, y la ventaja es que solo hay el frontón, ¿no? Y todo el mundo, pues, en mi pueblo, pues, sabe jugar a pelota y se defiende muy bien, ¿no? Tanto a mano como a pala, a raqueta, y sí, hemos metido muchas horas y esa es la clave, ¿no? Para llegar arriba, meter horas en el frontón. Habría que preguntarle a la Mata también si las paredes de casa han sido usadas como frontón más de una vez. Y así es, ¿no? Y muchas veces, pues, jugar con ella también en casa, con un radiador que había abajo, y pues esa era la chapa, y darle hasta que me cansaba, ¿no? Y como era bastante pelma, pues sabía que estaba bastante rato, y la pobre macho, pues ahí tuvo que sufrir. Y a base de pelma, poco a poco fuiste creciendo, hasta al final a llegar a ser profesional, que lo que eres actualmente, y cómo te ganas la vida, vamos a decir. No, así es, ¿no? Pero bueno, todo el mundo que empieza a hacer un deporte, pues no mira tan lejos, ¿no? Lo haces porque te lo pasas bien. Aparte, pues que haces conocer a mucha gente, haces muchos amigos, y si luego llegas o no llegas, pues es otra cosa, ¿no? Pero lo importante es estar entretenido y estar en frontón, pues mucho tiempo y con los amigos y pasándolo bien. ¿En qué momento te diste cuenta que podías llegar, que te podías ganar la vida como pelotari? Bueno, eso nunca sabes, ¿no? Porque yo me acuerdo que jugaba ya con 20 años en el Mundial de Pamplona, pues me dejaron fuera, tuve que ir a Trinquete y ahí perdí un poco la esperanza, pero luego, bueno, superé la vuelta de situación, me empezaron a llamar a torneos de aficionados importantes, pude ganar alguno. Se fijaron las empresas en mí, ¿no? Y me hicieron una oferta y en el 2003 pues debuté en profesionales. Sí, porque bueno, esa era una de las preguntas que tenía. Últimamente se ven muchos chavales de 18, 19 años debutar. ¿Tú no fuiste uno de los que debutó especialmente joven? Debuté con 21 y parece que sí, que eres un abuelo ya a esa edad, ¿no? Pero ahí coges mucha experiencia también, pues batiéndote contra gente de 35 años, de 30 en aficionados, que eso, pues para ganarles había que jugar mucho y meter y pasar mucho tiempo en el partido, y yo tuve la suerte, pues, de pasar ya casi formado, ¿no? Y bueno, eso es una de las ventajas, ¿no? Otra de las desventajas que esperar con tantos años es igual que ya para las empresas parece que igual se te ha pasado el arroz y no te llaman. Bueno, en tu caso debutaste con 21 años, como bien decías, pero ya con 22 consigues la chapela de mano humanista, el campeonato de parejas, quedáis subcampeón. Vamos, en un añito ya dabais tralla, ya estabas más que preparado. Sí, pero vino de casualidad todo, ¿no? De casualidad no hay nada, hombre. Eso es labrarlo y trabajárselo día a día. Casualidades no existen en el deporte. No, pero entrenar, y claro que entrenamos, ¿no? Todos los días, pues, luego también tienes que cuidar entre semana bastante, ¿no? Para llegar al partido lo más fresco posible, pero me acuerdo yo cuando me llamaron para el campeonato de parejas, me hizo una ilusión terrible y no pensaba que iba a jugar, y mira, llegamos a la final. Y luego, pues, a la hora de jugar el mano humanista, pues en casa me decían que no jugase, que ya valía con el parejas, en la empresa pues tampoco había alguno que decía que ya valía también, que eran palabras mayores, que igual era demasiado trote para mí, que me iba a quemar, y mira, yo decidí jugarlo y salí campeón, o sea que no, nadie lo esperaba, ¿no? Igual también fue fue la clave de ir ganando partidos, pues eso, ¿no? Que iba día a día y sin ponerme una meta, ¿no? Como ahora que ya tienes esta presión de campeonato y de que tienes que ganar. Bueno, como bien decíamos, 10 años desde el debut. Yo tengo aquí, estoy mirando en el ordenador, has jugado 23 finales, 4 veces campeón de manomanista, 4 veces campeón de campeonato parejas, 2 veces campeón del 4,5, 2 veces campeón del campeonato navarro del 4,5, 2 veces campeón del Master BBK de Basque Pensiones, 2 veces subcampeón del 4,5, 2 veces subcampeón de manomanista, 1 vez subcampeón del campeonato de parejas y 4 veces subcampeón del campeonato navarro del 4,5. Es mucha tralla, Es mucha tralla, es un nivel muy alto. No me había puesto a pensar nunca, ¿no? Las finales que había jugado, sí, de los torneos importantes, sí que son 16, me parece. Y de 4,5 navarro, máster y demás, bellas de verano, pues no me había fijado. Nunca dije, sí, son muchas, ¿no? Y eso, bueno. Y a veces nos quejamos, pero porque no tenemos tiempo para parar, pero hay que estar agradecido a la pelota, pues que nos da... al final jugar estas finales son alegrías y nos da estas alegrías y por suerte pues con los tiempos que están cayendo pues podemos vivir de esto. Bueno, Juan, dices vivir de esto, cuéntanos un poco cómo es la vida de un pelotari, la rutina diaria de un pelotari. Bueno, pues ¿Qué trabajas tú en una semana, por ejemplo, teniendo un partido un sábado o un domingo? Bueno, pues empezamos el lunes a las 10 de la mañana. Tenemos entrenamientos, solemos estar una hora y media así, estoy hablando de gimnasio. Luego siempre hay que ir al médico, a masajista está a algún sitio. A la tarde pues me gusta lo de correr, solo dejarlo a la tarde porque la mañana soy bastante perezoso y me cuesta un poco. Y así todos los días, ¿no? Parece que hacemos poco, pero al cabo de la semana pues tiene muy, muy poco tiempo, ¿no? Porque aparte tenemos que viajar a los frontones y, por ejemplo, si jugamos un domingo, pues el martes jugamos en Bilbao, el martes vas a entrenar en Bilbao, luego el jueves tienes que volver a Bilbao otra vez a la elección de material, el día del partido tienes que hacer otro viaje. Al final son muchas horas en la carretera y te dicen, bueno, si solo entrenas 2 horas al día, 2 horas y media, sí, pero al final entrenamos el otro, pues tienes poco tiempo para ti y también eso es lo malo que tiene este deporte. Para ti y para la familia, ¿cómo se te da cambiar pañales? Bueno, ya por suerte ya aquí os acabo hace tiempo ya la hija ya me lleva pañales, pero bueno, cuando al principio sí que me costó, ¿no? Más que todo, porque pensaba que si la cogía yo, igual la rompía, pero ya, en cuanto cambias uno, pues ya sabéis cambiar todos. Quería, bueno, ahora que ha empezado ayer a hablar sobre la niña, queríamos decirte, de todas las chapelas que has ganado, ¿son todas iguales? ¿Hay alguna especial? Por ejemplo, la primera chapela que ganaste o esa chapela que ganaste el año que nació tu hija, ¿hay alguna que tengas un especial cariño o son todas, por así decirlo, iguales? ¿Son todas igual de maravillosas? Yo siempre digo que la mejor es la que está por llegar, ¿no? La siguiente, si llega algún día, pero bueno, todas tienen algo, ¿no? Yo si me quedo con alguna, pues me quedaría pues con la primera, ¿no? Del mal individual, sobre todo pues porque nadie había ganado al año de debutar ese campeonato, luego la del 4,5 del 2006 que le gané a Barriola 22-21, que estaba la hita de Botiero y la única que ganó con él, y luego pues la de la hija, ¿no? La del 2010 del mano a mano, que tenía un mes, era el 20 de junio, mi hija nació el 20 de mayo y pues menudo regalo, ¿no? Para toda la familia. Y quizá una de las más, vamos a decir, diferentes ha sido la última, especialmente por el marcador, 6-4. La verdad es que una pena, sobre todo porque acabó como acabó con la lesión de Pablito. Sí, está claro que el perjudicado fue Pablito, no solo por perder la final, sino por lo que le viene después en temas de recuperaciones y demás. Albizu también fue perjudicado porque no pudo disputarla. Pero bueno, al final el deporte por desgracia es así. A veces las lesiones están ahí, le han pasado a ellos, nos han podido pasar a cualquiera de nosotros y yo creo que hicimos un campeonato muy muy regular, muy bueno, tanto Fableta como yo, y no merecimos la chapela, ¿no? Acabado ya ese mano parejas, nos sumergimos de pleno en lo que está siendo el mano manista. Beroiz cayó trabajando bien él, pero tú se ve que estás un escalón por encima hoy en día. No sé si llamarlo así, ¿no? Es que son estilos diferentes de jugar, ¿eh? Beroiz es el zaguero, pues le cuesta bastante ponerse a la pelota adelante, ¿no? Es muy rápido el juego y no es lo mismo estar... Y los zagueros están menos acostumbrados que nosotros a moverse en la cancha y yo pues jugué cómodo todo el partido, no le di opción, no regalé y ahí estuvo la clave. Y de aquí en adelante ya llegan las cosas serias, semifinales y... Sí, ahí tengo Bengoechea, jugamos el domingo, un rival muy duro, ¿no? Pues sobre todo es un pelotero que le gusta jugar muy rápido, sin dejarle botar a la pelota, le da muchos efectos, pero bueno, yo también, si juego lo que sea, tengo mis opciones y así si le doy... Y doy un poco de guerra y de paso le doy más que de la pelota y le tengo dominado. ¿Es posible que una de las claves sea el fallar menos, sobre todo, como bien dices, dos pelotaris que jugáis muy rápido a la pelota? El que menos fallos cometa, yo creo que tendrá bastantes opciones de llevarse la victoria en este partido. Sí, en este y en todos, ¿no? Yo aquí, hoy en día, pues, muchos partidos se declaran para un lado o para otro, pues, por pequeños detalles. Hay muchos partidos igualados, que un 22-20, un 22-19, pues si igual lo has pegado dos chapas o te has equivocado en dándole para atrás y tienes que haber echado adelante, al final nunca sabes cómo hay que jugar en el momento y esos detalles pues al final pues marcan la victoria de uno y de otro. Que seas el único pelotari de tu empresa que esté en estos semifinales te da por así decir impulso para seguir adelante, como decir, bueno, soy el único que representa a la empresa, tengo que ganar, o te intimida un poco decir, ostras, hay tres que están aquí jugándose la semifinal, ¿cómo afecta esto a Irujo o no afecta a Irujo? No, eso al final, pues, si pensaría en eso, pues todavía sería, pues, meterme más presión a mí mismo, ¿no? Yo no miro los nombres que hay, en este caso eso, Ignacio Bengoechea, el que juego contra él, no le miro si es de Aspe o si es de Segarce, bastante tengo con ir con las ideas claras al partido y jugar lo mejor posible, o sea que el tema empresarial, pues una vez gana una empresa, otra vez gana otra y bueno, y por supuesto que es mejor que tu empresa pues vaya bien y que lleguen victorias, ¿no? Porque si el jefe está contento, los demás estaremos contentos. Si el jefe está enfadado, estaremos toda la empresa enfadados. O sea que... Recordamos grandes finales, grandes duelos. Retegis-Galarzas, Beloki-Seugis. Quizá hoy en día los dos nombres de moda en la pelota sois tanto Olaizola como tú. ¿Esperas una final Olaizola-Irujo? Ojalá. Eso sea final de que yo estoy en la final y que me juego el tipo otra vez por una chapela. Y bueno, sí, la verdad que hemos tenido los dos la suerte de enfrentarnos muchas veces y en muchas finales y eso pues parece que a la gente pues que le va la marcha, ¿no? con esos partidos y hay pique en las gradas y mira, y los beneficiosos pues somos nosotros, ¿no? Y parece pues también que a esa gente pues para el país quieren pues que también haya pique en la cancha, pero bueno, ahí de momento pues los dos pues no soportamos el uno al otro. Vamos a ir ya en la recta final de esta entrevista. Para los que no somos, bueno, hemos visto pelota toda la vida, yo de hecho de pequeño he llegado a jugar a pelota, pero, y sin querer entrar en polémicas, ¿tanta diferencia puede haber de unas pelotas a otras? ¿Tanta diferencia hay en el material? Sí, está claro que aquí cada pelota es diferente por dos motivos, porque al final la lana, el cuero con la que se hace, pues es materia prima de seres vivos y otra porque se hace a mano, ¿no? Y no se hacen dos iguales y cada uno, pues sobre todo los intendentes de las empresas, pues podría saber en qué pelota le va a uno, qué pelota le va al otro y se pueden manejar los partidos con el material. La verdad es que que se han escuchado y me imagino que por ese motivo se seguirán escuchando muchas quejas en torno al material, pero bueno, en general suelen poner pelotas como para que cada uno se quede a gusto con el material que coge para él. Mi pregunta siempre ha sido, ¿es mejor coger material que te viene bien a ti o que le viene mal al contrario? Una por una que te venga bien a ti, yo creo que es, ¿no? Al final, si estás a disgusto, no le pegas. Y estás a disgusto, le va a ir mal al contrario y te va a ir mal a ti. Y al final hay que ir a por lo que quieras tú. Muy bien. Juan, en este programa solemos hacer para acabar las entrevistas lo que denominamos la tanda de penaltis, puesto que solemos llamar a bastantes futboleros. En esta ocasión vamos a hacer el saque-remate. Son 4 o 5 preguntas cortas para contestar con 1 o 2 palabras. De acuerdo. De acuerdo. Un partido especial que guardes en la memoria. El 22-1 que le gané a Imal el primer año, mano a mano. Toma, ahí queda eso. ¿Un compañero o un zaguero con el que jugar? Pues 2 voy a decir, Eulati y Fernando Goñi. Con los 2 ganado chapela, además. Sí, he pasado muchas horas de entrenamientos y muchas horas en el coche juntos, o sea que al final eso se queda. ¿Conduces tú cuando vas a los partidos? Sí, me gusta llevar el coche, así voy como quiero y nadie me puede, y no tengo que decir a nadie cómo tiene que ir. Después de un entrenamiento o una competición, ¿bebida energética o una buena cerveza? Primero bebida energética y luego cerveza, por supuesto. ¿El peor frontón o el peor frontón que recuerdes o el peor frontón en el que hayas jugado? Esta no creo que te la hayan hecho nunca, ¿eh? No, pues en el frontón, pues... O sea, no te puedo decir, pero seguro... igual te puedo decir Hermoa, ¿no? No por el frontón, sino por la humedad que había aquel día que parecíamos en payasos en vez de pelotaris porque estamos todo el rato por los suelos y más vale que no pasó nada. ¿Euskaraz hitz egiten duzu? Echan bai. Con la hija así, ¿no? Con la hija intento hablarle. Nos queda lo poco que sé y ahí solo me escucha ella, o sea, así solo se puede reír ella. Bueno, ahora te va a formular la última pregunta, Oier. Esta es la más difícil de todas. Aquí es donde cae todo el mundo. Oier, adelante. ¿El último libro que has leído? Pues ni me acuerdo, ¿no? No soy muy adicto a la lectura y seguro pues que en el instituto, ¿no? Habría sido en algún trabajo de literatura, alguna historia de estas, habría leído el último libro. Bueno, vamos a seguir, pues. ¿Tu película favorita, para acabar bien? Bueno, pues... Si de decir alguna, pues igual te diría, pues... Gladiator, ¿no? Que la he visto un montón de veces y sobre todo, pues, antes de alguna final. Estamos de acuerdo en los gustos cinematográficos. Juan Martínez de Irujo, muchísimas gracias por responder a la llamada de Aurrera Beti del programa deportivo de Berriozar y Ratia. Ha sido un verdadero placer compartir estos minutos de radio contigo y sin más, mandarte desde aquí toda la suerte del mundo en esta semifinal de este fin de semana y esperemos que en la final también. Pues muchas gracias y ojalá sea así. Y cuando queréis, pues me llamáis y hablo con vosotros un rato, si queréis. Vale, pues es que ricasco, Juan. Ha sido un placer. Vale, es que ricasco, un placer. Agur, agur. Agur. Y a continuación nos vamos a dejar con una canción de las Valium titulada Las Cadenas. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Sancho el patria libre, que en Navarra no ha olvidado. Navarra tiene cadena por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras. Las del escudo son nuestras. Las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas. Las del escudo son nuestras. Son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera. Bueno, y con esta canción tan animada que nos pone Gorka, tenemos que dar la bienvenida por última vez esta temporada a nuestra nutricionista personal, Irma Domínguez, al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches, Gabón. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Pues muy bien, la verdad. Y decía ya en la última, porque hoy prácticamente te llamamos para darte las gracias en primer lugar y para despedirte, puesto que hoy concluimos esta segunda temporada de Aurrera Beti. Bueno, a mí me gustaría agradeceros a vosotros el haber podido contado conmigo para estas sesiones, ¿no? Y sobre todo ha sido un auténtico placer y agradeceros la contribución que hacéis para poder llegar a la población en general, ¿no? Y que le tienen esos consejos sobre hábitos alimentarios tan beneficiosos y tan importantes. Bueno, después de darnos cera unos a otros, vamos a pasar a la última pregunta, vamos a decir, de esta temporada. Danos un par de consejos para pasar este verano, teniendo en cuenta que nos gustan bastante los helados, un par de consejos para pasar bien el verano. Bueno, comentaros que, como ya imaginaréis, ahora estamos en plena sesión de, bueno, la operación bikini, ¿no? Entonces, sobre todo hacer hincapié en que lo importante es comer bien, hacer ejercicio, y con eso nos vamos a mantener en el peso adecuado, nos vamos a sentir bien, que es lo importante. Sí es cierto que ahora llega el veranito y, bueno, a lo mejor ya hay algunas situaciones que cambian un poco, ¿no? Como que salimos un poco más, estamos también con amigos pues más frecuentemente. Fiestas, comidas, vacaciones. Bueno, te puedo hacer una lista interminable. Esto es muy bueno y hay que socializar y es estupendo y hay que comer de todo, pero también tenemos que vigilar un poquito que aquellos que comamos pues no nos estemos pasando más de lo conveniente, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, como vengo diciendo en todas estas sesiones, imprescindible cada día asegurar esas 5 raciones de frutas y verduras, ¿de acuerdo? Y bueno, respecto a intentar asegurar el consumo de pescado e intentar reducir un poquito las carnes y las grasas. Sí, que ahora que llega el veranito tendremos que tener especial cuidado con las salsas. De acuerdo, lo comento por estas terracitas que a veces tomamos, estamos allí con los amigos y sacamos cosas fritos para picar también. Cuidado con el alcohol y los helados, que también son muy calóricos. De hecho, bueno, no sé si habéis visto que, por ejemplo, como alternativa a los helados, ahora se está poniendo en auge los yogures helados. A mí me gusta mucho ese. Están buenísimos, ¿a que sí? Sí. Eso no significa que podamos comer toda la cantidad que queramos, ¿eh? Pero como una alternativa al helado, pues a lo mejor es más nutritivo y no tiene tanta grasa. Eso nos puede ayudar un poquito. Me refiero a los helados con base láctea, ¿de acuerdo? Estos que son más grasos. Y por supuesto, como recomendación general, no olvidar que la bebida de excelencia es el agua, cuidado con el alcohol, ¿vale? Y no olvidarnos de continuar con las rutinas que hemos estado llevando todo este invierno respecto al ejercicio. Es fundamental. Irma, lo del alcohol nos tenías que haber avisado el viernes, porque el sábado ha sido el día de Berriozar y me parece que ese consejo llega un poco tarde. Ah, he llegado tarde. Pero bueno, pero siempre se puede instaurar, ¿no? Aunque sea un poquito tarde, pero bueno. Pero por lo menos tenerlo en cuenta a partir de ahora. Bebíamos cerveza porque nos dijeron que era diurética. Bueno, a ver, no pasa absolutamente nada por tomar un poco de cerveza de vez en cuando, o una copita de vino, siempre que no hayan patologías asociadas, ¿de acuerdo? Pero, como comentaba, la alimentación, pues hay que tener un poco en cuenta la globalidad. Entonces, si nos excedemos un poco por aquí, otro poco por allá y otro poco por allá, pues al final nos suma todo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente controlar, o sea, no soltarnos la melena totalmente y continuar pues con esa alimentación que estamos cuidando, que para eso llevamos todo el año y toda la vida que tenemos que estar cuidándonos para estar bien. Bueno, pues muchas gracias, Irma, por haber entrado en directo. Te hemos pillado así un poco a sopetón. Queríamos despedirnos de ti porque nos ha parecido que haces una labor muy, muy buena. Nos ayudas aquí en el programa deportivo. Y más que nada porque nos quedamos con esa pequeña pena de que, bueno, tuvimos un problema técnico con los equipos de la radio, entonces no tuvimos opción de ponernos en contacto contigo para hacer la sección. Y se nos había quedado esa chirrinta y queríamos darte las gracias y despedirte y decirte así, el año que viene seguimos contando contigo para difundir todo esto del tema de la nutrición, que nos parece que es muy importante. Pues muchas gracias a vosotros, no os preocupéis porque yo estaré disponible y para lo que necesitéis para el año que viene vamos a seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Pues desde aquí, como decíamos, muchas gracias, Irma, y a todos nuestros oyentes, deciros que hay que hacer un poco de caso, que yo creo que la frase ha sido que el excederse un poquito no pasa nada, pero excederse un poquito por aquí, otro poquito por allá, acaba sumando, y por lo tanto hay que controlar un poco también la alimentación en todo este verano. Irma, hasta la temporada que viene, muchas gracias. Hasta pronto, buen verano, chao, chao. Igual, agur. A continuación vamos a pasar a la canción deportiva de la semana, muy ligada al protagonista que hemos tenido hoy en la entrevista, muy ligada a Juan Martínez de Irujo. Al invitado especial. Al invitado especial, debido a que, si no me equivoco, sale en el videoclip de esta canción. Hablamos de una canción muy pelotari. A rebote. Amanece por la mañana, quedamos para almorzar. Me pones 200 planes, te digo que nada de nada. Tengo 4 entradas para ver la gran final. Vete arrancando ya el coche, que nos vamos para allá. Zumba, dale ya rebote, que es la mejor dejada para poder llegar. Selena, que es como una gran catedral. Calientan los pelotaris, vámonos todos a pecar. Sécate 4 cubatas, que el partido va a comenzar. Apuesta por Colorado, que estoy seguro que va a ganar. Zumbazanero, bacanero, zumbazanero, bandolero, zumbazanero. Eres su callejero. Dale a rebote ya. Zumba, dale ya rebote, que es la mejor dejada para poder llegar. Empieza la gran comedia, perdiendo nuestro pesar. Me dicen que nos cubramos y te digo que nada de nada. Que hemos venido a jugarnos todo lo que hemos trabajado. La vida da muchas vueltas, no te me vayas a rajar. Se escaldea el ambiente, un tanto solo nos queda ya. Se callan los corredores, tú ya no tienes de qué apostar. La vida se te consume, ¿y por cojones vas a arriesgar? Dejando miedos a un lado, para poder disfrutar. Zumba, zareo, zumba, para poder llegar. Ya se ha acabado la fiesta, al pueblo nos vamos ya. Nos paran los picoletos, nos invitan a hablar. Me quitan cuatro puntitos y la pasta que hemos ganado. Un puto día que triunfamos, nos tienen que putear. Pero al llegar al pueblo el puto Jinky se pone a cantar. Nos vienen todas las pibitas, esto no hay quien lo pare ya. Que corra el canuto picha, me dice mi amigo Juan. Que la marcha no me caiga, que estoy mucho más que empezar. Zapatanero, zapatanero, zapatanero, bandolero, zapatanero. Eres tu callejero, con la redonde ya. Zapatanero, zapatanero, zapatanero, bandolero. Amanece por la mañana, quedamos para almorzar. Me pones 200 planes, te digo que nada de nada. Tengo cuatro entradas para ver la gran final. Vete arrancando ya el coche, que nos vamos para allá. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. Fernando viendo la bandera cuadro. Sonido. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, pasamos a lo que va a ser el campeonato, perdón, los avances del próximo fin de semana, y no solo del próximo fin de semana, sino un pequeño repaso rápido y fugaz a lo que va a ser el verano, debido a que nos despedimos hasta la temporada que viene. Comenzamos con un par de partidos sueltos que quedan por ahí todavía por concluir en el fútbol. Hablamos del Cadete A, que jugará esta semana sí el último partido de esa fase de ascenso a primera cadete, que no va a poder ser este año. Tendrá que desplazarse al Lezqueiru para medirse al Lezqueiru. Y el Infantil B, por su parte, se medirá al Infanzones en Obanos. Hablamos a continuación de BTT, de bici de montaña. Debido a que el grupo de bici de montaña de Berriozar va a realizar la salida montañera de esta semana, Kini. Pues bueno, ya pasamos al mes de junio, lo harán el día 1 y harán Guaras de Orburu. Como siempre, salida desde la plaza de Guski a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Diciendo también, uniendo a esta salida, decir que el próximo día 16 de junio, de aquí a 3 semanas, se celebrará el Día de la Bici. Si hablábamos la semana pasada de que la prueba atlética por excelencia de Berriozar es el Cross de Berriozar, en esta ocasión, si algún día la gente sale con la bici por la calle, es en este Día de la Bici organizado por BTT, Berriozar Txirrindulari y Taldea. Y por lo tanto, desde aquí, desde los micrófonos de Aurrera Beti, un fuerte ánimo a todo el mundo a participar en ese Día de la Bici el 16 de junio. Hablamos a continuación de fútbol sala debido a que el fin de semana del 22 y 23 de junio se disputará en Berriozar, en el Polideportivo de Berriozar, el torneo de 24 horas de fútbol sala. Hablamos de Herri Kirolak. De aquí a septiembre se disputarán varios campeonatos de deporte rural con presencia del equipo Berriozar-Tarra. Entre los más destacados, los campeonatos de Tronza, que se disputarán el campeonato de Navarra el 8 de julio y la eliminatoria de Euskal Herria un 25 de julio y la final de Euskal Herria, si no fallan las fechas, será un 23 de agosto, por donde habrá presencia de la pareja Berriozar-Tarra formada por Raúl Maiza y José Luis Cano. Decir también que los diferentes participantes o componentes del equipo de Berriozar disputarán el campeonato navarro de prueba combinada y las diferentes modalidades, como pueden ser los campeonatos de levantamiento de yunque, chingas, pinochas y carrera con sacos. Y para concluir, decir que en la segunda semana de septiembre varios de los deportistas berriozartarras defenderán a la selección navarra en el campeonato de las siete provincias a disputarse en Baigorri. ¿Qué te parece, Kini, si hablamos de montaña? Pues sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Como siempre, vamos a empezar por la escalada primero, ya que el próximo 8 de junio es la tercera prueba de la Copa Navarra de Bloque, es la tercera y última en la cual ya se decide la final, los finalistas de esta prueba. Será en Pamplona, en Antoñuti, el 8 de junio, con fin de fiesta y entrega de premios. Esto será el día 8, el sábado 8 de junio. Los amigos de la montaña nos han informado que ellos, fuera de calendario, el día 9 de junio, van a ir a Sallende Gállego, en Huesca, para ascender la cima del Pacino, de 1.999 metros, que la salida será a las 8 de la mañana desde la Plaza de Guski y que la excursión será para todo el día. También desde el BKM Mendizaldea vamos a recordar las actividades que tenemos organizadas para este verano. La próxima salida será en junio, el día 29, se hará una vuelta por las Peñas de Haya, perdón, de unos 837 metros de altitud. Y luego ya entramos en el verano, entramos entramos en el Pirineo. Entramos en las cañeras, ya que este año lo han decidido así las personas que se animan a acudir. En julio tenemos la salida al Garmo Negro de 3.051 metros de altitud. Para agosto, el 24-25 de agosto, tenemos la subida al Valley Tours de 3.146 metros. Y en septiembre, el 21 de septiembre, el Bisaurín de 2.670 metros de altitud. Decir también que en este mes de junio, mayo-junio, se está disputando el torneo popular de pelota a mano con pelota gosúa en el frontón Lancheluze y que a finales de junio se disputarán las finales. Comentaros también que poco a poco van tomando forma los diferentes espectáculos deportivos que va a haber en el mes de agosto, como pueden ser las semifinales y finales del torneo de cesta que se disputa aquí en Berriozar y el partido de profesionales de fiestas de Berriozar. Comentar también que durante el mes de agosto se disputará el tradicional campeonato de bochas de la localidad. También queremos comunicar que el boxeador Marcelo Ferreira disputará el próximo mes de junio en Brasil el campeonato de intercontinental, por lo tanto tendrá que defender el título que ganó el año pasado. En junio en Brasil, Marcelo Ferreira a por la defensa o a jugarse el título de campeón intercontinental. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't. Y esto se llama canción de despedida. Do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor four. Esta ha sido la canción elegida en esta ocasión por Kini Molina para despedir la temporada, la segunda temporada de Aurrera Beti. Una temporada llena de contenidos, con algún altibajo, porque hemos tenido también la mesa que hizo aguas, vamos a decir. Y por lo tanto ha sido complicado en ciertos días, especialmente para Gorka, realizar el programa con cierta soltura. Pero bueno, Kini, ¿qué valoración haces tú de esta segunda temporada de Aurrera Beti? Bueno, a pesar de esos altibajos, como bien decías, tenemos que decir que hemos estado al pie del cañón con las diferentes secciones, hemos estado al pie del cañón con las entrevistas. Podemos decir que nos lo hemos trabajado mucho, sobre todo una persona que tengo a mi izquierda, que al principio de temporada ya tenía planificado todo el año. Hay que decir, Oyer, que yo creo que tanto Gorka como yo tenemos que decir que, bueno, pues que te lo has trabajado mucho. Se lo ha currado muchísimo, que has, muchísimo. Por así decirlo, has reinventado esta segunda temporada, ya que tú has sido el que trajiste las diferentes secciones, ¿no? Pensaste cómo hacer... Hablar del Chocorrojillo, hablar de la Semana Montaña, el tema de la preparadora física y la nutricionista. Yo creo que eso estaba muy bien estructurado. Y luego pues el tema de las entrevistas también. Gracias a ti, a tus contactos, hemos conseguido hablar con Irujo. Yo creo que ha sido una segunda temporada muy buena. Al principio éramos 4 miembros, ahora somos 3. Yo estoy contento. Pues la verdad es que mis sensaciones personales también han sido muy buenas. Había muchos días que decían, joder, hoy ha salido programón. Y la verdad es que el irte a casa con la sensación de que ha salido programón, pues te llena otra vez de satisfacción y te hace seguir adelante, ¿no? Y yo creo que hoy me voy a casa con esa sensación, ¿no? De que gracias en parte a Juan, que ha sido un placer hablar con él y ha dado mucho juego en este programa especial final de temporada, con este aleluya de fondo que me está taladrando los oídos. Pues la verdad es que muy bien y muy a gusto en esta segunda temporada. Bueno, yo por mi parte lo mismo. Hoy hay que hablar, ¿no? Dicen que hay que hablar. Sí, ha sido una temporada muy buena dentro de... Que bueno, todo el trabajo que hay que realizar. Eso, gracias a ti, Oyer, también, que te lo has currado desde el principio, como ha dicho Kini. Yo he aportado mi granito, muchos días bien, muchos días mal. Bueno, lo he intentado hacer lo mejor que he podido, igual que todos. Y nada, que espero que la gente se enganche a nosotros la temporada que viene, porque seguiremos aquí dando caña y animando a practicar el deporte en todo el verano, que esto no se acaba. Y eso, que animo a la gente y que, bueno, que nunca es tarde para empezar. Que hay gente que se cree un poquito de, joder, pues yo es que ahora, después de no sé cuántos años sin hacer, yo me pegué muchos años en el dique seco, he vuelto. Estoy contento con lo que hago, no pretendo hacer nada más, sino mantenerme en forma un poquito, que es bueno para la salud. Comer en fundamento, como nos ha dicho la nutricionista, y eso, animarles a todos a que nos sigan escuchando el año que viene, la temporada que viene, la tercera, más caña, más secciones, mejor música y mejor trabajo. O sea, bueno, mejor trabajo lo hacemos como lo mejor que hemos podido, así que es bueno, lo que hay. 63 programas, 2 temporadas, el año que viene iremos a por los 100. ¡Ay! No sé si llegamos justita. Bueno, pero lo dejaremos ahí preparado. Lo dejaremos visto para la sentencia. Ya para la duda. Cuarta temporada, el 100. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Oyer, Gorka, sensaciones ya hemos dicho que muy buenas. Yo desde aquí, como siempre, una y otra vez, repito y volveré a repetir. Esto es un programa por y para los berrizartarras. Por lo tanto, necesitamos la colaboración de todas aquellas personas que practiquen cualquier tipo de deporte, de todas aquellas personas que estén en un club deportivo, que nos pasen la información, que queremos divulgar todo el deporte que hay en Berriozar, que queremos dar a conocer todas las actividades que se practican en Berriozar, todos los deportes. Por lo tanto, hacer un llamamiento a que la gente se vuelque poco a poco y nos den esta información tan preciada que necesitamos. Bueno, y cuando son las 11 menos 4 minutos en estos momentos en el reloj del estudio, en este Le Cuartea 14 bajo, donde se encuentran los estudios de Aurrera Beti, donde se encuentran los estudios de Berriozar y Ratia, que nos podéis escuchar en el 100.8 de la FM, mañana en las repeticiones y, como no, en eguzkiplaza.net, clicando en el banner de Aurrera Beti. No me queda ya más para terminar bien la temporada, no me queda más que saludar a todos los oyentes, muchos de ellos fieles, que sabemos que semana a semana nos escuchan en el trabajo, en el coche, a través de la web. Saludar, cómo no, y dar las gracias tanto a los colaboradores que nos mandan los resultados del fútbol, baloncesto, como de muchas otras secciones. Saludar también a Irma Domínguez, nuestra nuestra nutricionista, y como no, a mis dos grandes compañeros. A mi derecha, un saludo y hasta la temporada que viene. Pues Kini Molina. Saludo. Al otro lado de la pecera, un saludo, Orca Domínguez. Un saludo. Oyeraiz Corbe. Esperamos que la próxima temporada estéis todos detrás de vuestros transistores, de vuestras radios, de vuestros MP4, MP3, y sin más, con todo el cariño del mundo, le doy paso a mi compañero Gorka para que se despida. Nos vemos la temporada que viene. Agur. Bueno, un saludo a todos, nos despedimos, como dicen mis compañeros, hasta la temporada que viene, y aquí os esperamos tener a todos los fieles y a los que no sean fieles, que se enganchen. Y a continuación, como deberíamos de haber repetido todas las semanas, y yo creo que lo hemos dicho en un par de programas únicamente, os dejamos con el Berrión Albisteguía. Eso es todo, amigos.